Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la casa, que iniciamos con la información cultural del país y también del mundo. En pasados días, la Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda de la Municipalidad de Quito realizó el proyecto Muros Libres, una iniciativa en la cual varios jóvenes llenaron de colores, formas y trazos los muros internos del Parque Bicentenario. Este es tan solo uno de los pasos de este proyecto que pretende pintar cerca de 28 espacios públicos de la ciudad. La información la ampliamos con Darío Males. El municipio metropolitano de Quito, consciente de la necesidad de expresión ciudadana, presenta la cuarta edición del Campus Party, plataforma digital de muros libres de expresión gráfica alternativa, de cuya edición el proyecto Muros Libres, que se efectuó el mes pasado, se ha convertido en una antesala de las actividades que el municipio ha preparado para los próximos meses. Mauricio Rodas, alcalde de la ciudad, ha señalado que se habilitarán entre 28 a 30 muros que el municipio de Quito va a disponer para que los artistas realicen su obra. De igual forma, se convocará a la participación ciudadana para que a través de esta plataforma los retos del Campus Party se definan y seleccionen la temática que cada uno de estos muros pueda tener, de tal manera que sean temas del interés al conglomerado que estén relacionados al bien común con la construcción de una mejor ciudad con un amplio nivel de participación ciudadana. También señaló que dentro de la plataforma existirá una bitácora con fotografías de las obras que se van a plasmar en los muros. Indicó que estos espacios serán dispuestos en lugares públicos y que se promoverá para que el sector privado entregue también paredes para que allí se plasme esta creatividad. Serán alrededor de 150 artistas los que con pintura de aerosol, pintura de tiner, agua y brocha y pinceles llenarán los próximos días los muros de la ciudad con temas abstractos, realistas o con referencias al anime. Actualmente el Museo de Cat Blackley en París presenta al público desde la década de los 50 y 60 la exposición Tiki Pop, un recorrido por la historia de esta cultura de inspiración polinesia que tuvo lugar en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los detalles de esta información con Darío Males. Cada sociedad durante cada época ha imprimido su huella en la cultura de su tiempo. Es así que cada generación ha tenido una cultura acorde a su contexto, por lo que la Tiki Pop es uno de los tantos sentidos que la sociedad del siglo XX ha generado y experimentado. Esta es una cultura posterior a la Segunda Guerra Mundial por medio de la cual se intentó borrar los destrozos emocionales que dejara este encuentro bélico en los países participantes, de manera especial en Estados Unidos, por medio de los escenarios de socialización paradisíacos. Es así que se crearon esculturas con formas antropomorfas y numerosos íconos, como las palmeras, las piñas, las cabañas indígenas o las mujeres hawaianas bailando hula hula. Estos se convirtieron en el mayor exponente de este fenómeno. Además, se idearon numerosos bares y terrazas para el divertimiento de los norteamericanos en un intento por dar una visión paradisíaca a un escenario que fue bélico. Según Steve Kirstein, comisario de la muestra, el tiki hace referencia a una estatua de la mitología polinesia y pop significa que se convirtió en un ícono popular de la recreación cultural americana de los 50. Fue como el dios del divertimiento, del tiempo libre y de los cócteles, desde los años 50 hasta mediados de los 60. Al momento, el movimiento Tiki Pop, desde el año 2000, se encuentra experimentando un resurgimiento en distintas partes del mundo, tales como Los Ángeles, España o París, esta última que lo hace a través de la exposición que se desarrolla en el Museo Quai Branly. Y hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Recuerde que les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.